Les doy un mandamiento nuevo, ámense los unos a los otros como yo los he amado, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús, obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se lo dio al dueño del albergue diciéndole, cuídalo y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los tres te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Jesús le dijo, ve y procede tú de la misma manera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado en el Evangelio el texto clásico de la parábola del buen samaritano. Son textos clásicos como la del hijo pródigo, la del sembrador, la vid y los sarmientos, con un montón de imágenes que los distintos autores a lo largo de los siglos le han ido encontrando. Tomándose la nervadura principal de la parábola, se puede ver de esta comparación que hace Jesús, que ese hombre, ¿no es cierto?, que pasaba por allí, que fue asaltado por ladrón y que quedó medio muerto, es símbolo de la naturaleza humana, a la cual el sacerdote y el levita del Antiguo Testamento no pudo hacer nada, del Antiguo Testamento, y el samaritano es figura de Jesús, que justamente le curó las heridas y lo dejó en ese albergue, símbolo de la iglesia, hasta que él vuelva nuevamente. Jesús como el buen samaritano que cura las heridas de ese hombre que había quedado medio muerto, ¿no? Que era la naturaleza humana después del pecado original, que había quedado con esa herida que, como decimos, la medicina del Antiguo Testamento no alcanzaba a sanar, y que Jesús vino a instituir especialmente los sacramentos simbolizados en ese aceite y vino, que son los que sanan los remedios adecuados para esa enfermedad, por decir así, del pecado, el pecado heredado y el pecado que nosotros cometemos. Bueno, esta idea, esta parábola empalma perfectamente con la misión que tuvo Santa Faustina al recibir, ¿no es cierto?, las distintas revelaciones de Jesús misericordioso, porque justamente lo que Jesús le viene a decir, en definitiva, es eso, que él vino a sanar al hombre. Es muy interesante ver, acá ya entran distintos autores, son apreciaciones por ahí un poco más finas, pero que nos ayudan a entender Vieron, porque un buen médico no siempre da el mismo remedio a todo el mundo, porque lo que a uno lo ayuda, al otro lo mata. No es lo mismo un enfermo que esté en coma 4, otro que tenga una infección, otro que... Son distintas terapias. Y Jesús es el médico por excelencia de nuestras heridas, que bueno, sobre todo la herida del pecado, ¿no? Del ser pecadores, la fragilidad humana. Y uno ve a lo largo de las distintas apariciones, por ejemplo, si relacionamos la advocación de esta parroquia, Sagrado Corazón de Jesús, con Santa Margarita María Lacoque, y la de Santa Faustina, hay una línea de conexión. Podemos decir que la Divina Misericordia es la actualización de esa aparición de Santa Margarita María, que tenía otro contexto social de enfermedad. Siempre está el pecado, la soberbia, todo eso, pero va tomando distintos formatos. Lo que no sé, lo que uno nota es que en el caso de, por tomar simbólicamente, en el caso del Sagrado Corazón se remarca el aspecto del corazón herido. Esto que voy a decir no hay que oponerlo una cosa a la otra, son como un acento en una palabra. ¿Vieron? Uno acentúa una sílaba y no es que no pronuncia la otra, acentúa esta nada más, y esta también la pronuncia un poco menor, como un acento. Y el acento estaba puesto en la reparación. El amor no es amado y hay que reparar. Es un corazón herido. En cambio, en esta, sin dejar eso, pero el acento está puesto en que el corazón herido es el de la humanidad. Y el corazón de Jesús es un corazón con fuerza, sale los dos rayos de luz. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, lo voy a leer un texto de Santa Faustina, muy interesante. Ya digo, no hay que oponer las distintas imágenes de Dios, pero sí notar cómo Dios da el remedio adecuado para cada época. Miren lo que dice, en un momento le dice Jesús a Santa Faustina. En el Antiguo Testamento enviaba a mi pueblo los profetas empuñando rayos. Hoy te envío a ti, a toda la humanidad, con misericordia. No quiero castigar a una humanidad sufriente, sino que deseo sanarla estrechándola a mi corazón misericordioso. Muy interesante para pensar, ¿no? Vieron que nosotros, el mal, que hay mucho mal, no despierta ira. Y a veces le ponemos nuestra ira a Dios, ¿no? Y que Dios castiga. Está bien, ¿no? No sé, eso hay que dejárselo a Dios. Porque Dios sana, ¿no? Pero está tan enferma la humanidad que necesita, digamos, lo que dice Jesús, ¿no? A ver, yo lo hago con esta comparación. Supongamos que cuando en Santa Margarita, la aparición a Santa Margarita María, Jesús le pedía reparación, porque todavía esa humanidad quedaban más restos de humanidad, aunque sea. En cambio, ahora no pide tanto la reparación. Fíjense, lo que ahora pide, acá en el diario, que está por todos lados, es confianza. Es como si el enfermo está tan enfermo, ¿vieron? Si yo voy al médico, por ejemplo, con el colesterol, todo eso, me dice el médico, mira, no comas esto, hace esto, por eso no voy al médico, ¿no? Bueno, pide mucho de mi parte. Ahora, si yo estoy en coma 4, ¿entiendes? ¿Qué me va a pedir? Me habla al oído y me dice, confía, tranquilo, dejate hacer. ¿Qué voy a poner de mí? Entonces, la humanidad está tan postrada que Jesús lo que pide es la confianza. Son acentos. Si tomamos Santa Catalina, por ejemplo, de Siena, Jesús ahí le hace un elenco de los pecados de los sacerdotes especialmente y con mucha firmeza. No es que pasó a estar bien esto, mal esto, pero digo, el acento estaba ahí. Ahora no, en el diario no está el acento en el pecado. El acento está en confiar en el perdón. Ahí está puesto el acento. Es para pensar, ¿no? Porque digo, la medicina que Dios aplica, nosotros que somos médicos, enfermeros, o tratamos de colaborar en esta, tenemos que tener, porque Dios hace un diagnóstico bien hecho, ¿no? Y otra frase que quería compartir con ustedes en este día, yo la verdad que el diario este me lo leí gota por gota, así que le tengo mucha devoción y me parece una obra que no tiene desperdicio. Una frase que, digamos, si yo tuviera que hacer una estampita sacerdotal nuevamente la pondría de frase, es que en un momento Jesús misericordioso le muestra un montón de males, de pecados, y del mundo, y entonces le dice: ya lucharé contra el mal con el arma de la misericordia. Esa es la frase, ¿no? Lucharé contra el mal con el arma de la misericordia. A mí me gusta jugar un poco con la frase para entenderla mejor. No con ingenuidad, pensando que está todo bien. El mundo nos toca vivir. Tampoco con dureza, ¿no? Que hace falta garrotear más porque está enfermo. El enfermo no se lo garrotea. Usted puede decir, bueno, pero está enfermo culpable. Sí, la madre Teresa, cuando atendía a los enfermos de SIDA, moribundos, una periodista le dice, pero este, porque no es que se agarraban SIDA por transfusión de sangre, o sea, por una vida inmoral. Y la madre Teresa, usted no se da cuenta, está ayudando a gente que tiene ese estado porque quiso. Y ella le dice, si me pongo a juzgarlo, no tengo tiempo para amarlo, así que yo prefiero ayudarlo, dice la madre Teresa. Ve, eso es la misericordia, no era ingenua la madre Teresa. Sabía que había hecho cosas mal, pero bueno, ahora necesitaba ayuda. Entonces no es ni con ingenuidad, porque el padre de la parábola, el hijo pródigo, vieron, cuando vuelve el hijo, le dice al hermano mayor, tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. No le dice, no, tu hermano se dio una escapadita, bueno, no pasa nada, lo que hizo, es por amor, hizo lo que sentía, lo hace todo el mundo, bla, bla, bla, ¿no? Es su cuerpo, bueno, todos esos versos, no, le dice, tu hijo, tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. No era ingenuo el padre. Pero no era duro tampoco, porque había vuelto. Bueno, no sé, es para pensar. Es para pensarlo porque en esta lucha contra el mal tenemos que ponernos del lado de Dios. Porque podemos luchar tan humanamente contra el mal que es como mirar el sol de frente así, después vemos todo manchado y nos arruina la vista. Y este es el modo como Dios quiere, ¿no? La misericordia, esa es la, digamos, el mejor remedio. Por supuesto, están las 14 obras de misericordia, a veces la misericordia es corregir, a veces, ¿no? Digamos, pero lo que mueve al corazón de uno, ya digo, no es ni la ingenuidad, ni es la dureza. Eso no salva, ¿no? El ingenuo se lo termina comiendo el lobo, porque es ingenuo. Y el duro se termina cansando. Y al final se lo termina comiendo igual, porque al cansado también se lo come, porque ya no lucha más. Así que pidámosle a Santa Faustina esa gracia entonces de confiar nosotros en la misericordia, porque nosotros necesitamos la misericordia de Dios. Somos pecadores, somos débiles, y de practicar la misericordia con nuestro prójimo, así como es, no así como querríamos que fuera, así como es, ¿no? Con misericordia. Que la Virgen entonces, Reina de Misericordia, nos conceda esa gracia.